Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones de Radio Cartón. Radio Cartón aquí en las instalaciones futuristas en el barrio chino de Jalisco, México. Pues gracias por el favor de su atención. Nos pueden escuchar en vivo en la fanpage Letras del Gueto del Facebook, perdón, y pues en el radio en Radio Cartón simultáneamente. Ahí estamos. Por si nos quieren conocer, quieren pedir autógrafos a los invitados del día de hoy, pues ahí en la fanpage, si aceptan comentarios, también podemos aceptar donativos, insultos, todo lo que venga es bueno. Gracias por el favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y a todo color. Hoy nos encontramos con Concepto Editorial. Bueno, bienvenidos. Gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo también. Bueno, pues ellos son parte de esta empresa de difusión cultural, Concepto. ¿Qué es Concepto? Antes que nada los voy a presentar por su nombre. Es Juan José Lamas y Alejandro Abraxas. El famoso Alejandro Abraxas, pues son miembros de este pues qué se puede decir, empresa de difusión cultural. Que, sí, abarca desde ediciones, hay varias cosas, ¿no? Presentaciones de libros. Sí, bueno, no sé si quieres que empezamos por el principio. ¿Cómo nació Concepto y qué es Concepto, José? Ok, bueno, Concepto es, primero se creó un espacio, un café, en diciembre del 2014. O sea, Concepto, como Concepto, realmente cumplió 3 años en diciembre. Después creamos Concepto Teatro, empezamos a hacer teatro también. Y Concepto Editorial nace en octubre del 2016. Entonces cumplió un año en octubre del 2016. Es Concepto Editorial, que es creo que de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Concepto Editorial, bueno. Y Concepto Editorial, prácticamente están ahora sí que los dos miembros importantes de Concepto Editorial, que es Alejandro Abraxas, bueno, y su servidor, ¿no? Director y subdirector prácticamente de lo que es Concepto en general, pero en ese momento estamos enfocados en lo que es la editorial, ¿no? Y bueno, estamos en la tarea de difundir la cultura, en este caso la poesía. Nos concretamos durante el primer año en poesía, pero también vamos a sacar narrativa, ¿no? Sí. Acerca de la narrativa, Concepto acaba de sacar un excelente libro de narrativa que se llama El Hijo Abandonado, de Adalberto Gutiérrez Galván III. Y próximamente va a salir un ensayo. También un ensayo de del buen Abraxas, sobre el libro negro del éxito. Es un ensayo muy interesante para todos los que quieren y aman el éxito y se den cuenta de que el éxito no existe, o sea, que no mamen. Prácticamente es lo que nos dice Alejandro, no mamen, el éxito no existe solamente. ¿Por qué concepto? Siempre me ha llamado la atención el nombre de concepto, desde que conocí el proyecto de Café Concepto, esto concepto, ¿por qué todo concepto? ¿Por qué el nombre de concepto? Bueno, voy a tratar un poco de ser breve con la historia, creo que es un poco interesante, o mucho interesante, depende de ustedes que lo escuchan. Lo que pasa es que yo traía la idea de regresar un poco, yo, claro, es mi punto de vista, ¿no? Regresar un poco de todo lo que yo aprendí. Acabo de cumplir 48 años, entonces dije, bueno, en el trayecto de la vida me encontré con gente que ha aportado para mí, me ha aportado mucho y he aprendido demasiado. Y ahora sentí yo la necesidad de transmitirlo, ¿no? Dije, bueno, un espacio, voy a crear un espacio, un café. Entonces me ocurrió como un café para que fuera el punto de encuentro y de ahí transmitir los conocimientos. En el transcurso de ir pensando en el espacio, primeramente, en los colores y todo este rollo, yo recuerdo que el primer intento fue, o lo primero que hice fue los logos de concepto café, que fue como en el 2012. No fue fácil, ¿eh? En realidad ha sido un trayecto muy complicado, pero lo primero como dije, ok, yo quiero poner ese negocio. Entonces empiezo con la idea, a ver, ¿qué logo puedo utilizar? Voy con un cuate, un diseñador, y entonces empiezo a trabajar la idea. Duré más o menos como 3 meses en la idea, trabajando la idea, y yo platicaba con mis hijos, los más grandes, bueno, con todos, ¿no? Tengo 4 hijas y mi hijo. Entonces, y me decían, pero ¿cómo lo vas a poner? No sé, es que traigo un concepto. Yo repetía, es que traigo un concepto diferente. Pero el nombre, ¿cuál va a ser? O sea, ¿cuál va a ser el nombre? Y entonces me daban ideas, no, mi concepto es diferente. Yo repetía esto, ¿no? Es que mi concepto, quiero que sea diferente. El momento de que ya determino ya hacer el logo y necesitaba el nombre, entonces, bueno, ¿cómo lo vas a poner? Y mi hija, la madre, me dice, pues, ¿cómo lo voy a poner? Si siempre habla de concepto, pues es un concepto. Y pues es cierto, es concepto. Exacto. Entonces, eso, por eso quedó el nombre, ¿no? Porque siempre hablaba de que yo quería un concepto distinto. Okay. Y entonces, por eso es que queda el nombre concepto. ¿Sí? ¿Y entonces nació en qué año? ¿En qué año nació toda esta industria? La idea nace en el 2012. El café... Con el fin café, del mundo. Sí, exactamente. Sí, en verdad, fue un año muy, muy complicado y ahí nace la idea. Pero se aterriza en el 2014, que es el primer lugar donde pongo, porque renté un local para poner el café. Y ahí duré un año en ese local. Y ya tengo 2 años en el nuevo, que es el definitivo, porque es mi casa y ahí tengo el local. Y ahí es un proyecto muy ambicioso porque quiero hacer un escenario para presentar obras de teatro, o sea, pero bueno, va con calma, pero ya está en el lugar, que el domicilio, el que va a tener por siempre, ¿no? Entonces, ¿abarca teatro? Teatro. ¿Qué más? ¿Es como centro cultural? Es un centro cultural, se dan clases de pintura, pues infinidad de cosas, pero lo que engloba en este momento es concepto editorial, concepto teatro, concepto café. Es lo que está más fuerte y lo que está más preciso en este momento en concepto. Digamos que es lo que ya se ha trabajado, ¿no? Porque ya hemos presentado obras de teatro como concepto teatro, los libros, ya son 7 libros que se han editado. En año y medio he editado 7 libros. Como bajo el sello de concepto, ¿no? ¿Algo que quieres agregar? No, son un chingo de libros. Hay un libro, la colección de concepto incluye pues son de varios poetas, generalmente las antologías de concepto, pero ¿qué hay de peculiar en estos poetas? Algo que muchos se enojaron por cuando los publicaron, que no son poetas en sí tan reconocidos, o sea, es... Sí, son pensamiento, pero son pensamientos genuinos, lo que yo he visto. O sea, son poetas nuevos, son poetas que se están apenas dando a conocer. Y empezó las antologías de concepto con un concepto rojo, sí, que tenía una taza de café, no sé, Que es donde yo sirvo el café, todavía tengo esas tazas, por eso de la taza, ¿no? Ok, entonces vamos a, desde el inicio de la editorial, ¿cuáles fueron las primeras publicaciones de Editorial Concepto? Fue Concepto Café en 2016. ¿Y es de poesía? Es poesía. Igual, una antología de varios... En ese creo que eran 6, 7, y chavos, la mayoría eran una muchachita de 17 años, que Adriana Arias, buenísima, escribe fantástico, y otra muchachita... Santos Neri, Isabel Santos Neri, Leonel Fulano, che Fulano. ¿Quién más está por ahí? Luis Gerardo Magdaleno. Luis Gerardo Magdaleno está con un poema ahí que le dedica precisamente a Concepto, porque en ese libro, fíjate que ya le dedicaban poemas a Concepto, porque Concepto estaba a punto de caer, o sea, no iba ni siquiera a cumplir un año, ¿no? Eso muy complicado. Entonces le escribieron unos poemas a Concepto para que no cayera. Y en especial por ahí también, por ejemplo, hay unos poemas a un amigo que falleció en ese momento que pertenecía a Concepto también. Entonces se le escribieron algunos poemas. Y el libro está dedicado a él, precisamente. Está dedicado a Francisco González. Y otra peculiaridad que tienen los libros de Concepto, bueno, quien los tenga todos y quien no los tenga, pues corran y búsquenlos, porque tiene una peculiaridad que siempre hay una palabra en latín al principio. Bueno, pero antes de eso, decía Alejandro que son poetas desconocidos, pero no faltos de calidad, por el contrario. Por ejemplo, yo invité a Francisco, porque yo leí su poesía y se me hizo muy buena. Independientemente, o sea, de si era conocido o no era conocido Francisco, a mí me pareció muy buena su poesía. Los invitados que yo he hecho, vamos, o voy a aclarar este punto. En Concepto, todos los poetas que están son por invitación. Ninguno es porque quiera aparecer o voy a ser claro. A mí hay dos personas que me dijeron, oye, quiero aparecer en Concepto, ¿cuánto? No, es que no. En Concepto no se aparece por dinero, se aparece por invitación. ¿En la antología? Sí, desafortunadamente es mi decisión, a lo mejor no soy muy bueno en elegir, pero sí es por decisión, ¿no? Ok, pues vamos a un corte y continuamos hablando de, para darle un trago al café, vamos aquí. Para leer y me pregunta si me he enamorado. Ok, sas. Entonces vamos a un corte, vamos a escuchar la canción de Desaparecidos de Rubén Blades, a mover un poquito el bote con esta canción que lleva mucho mensaje. Un saludo a todos los desaparecidos, en especial a la morra esta que desaparecieron y asesinaron allá en la Sierra de Guerrero. Llevo tres días buscando a mi hermana. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Buenas tardes, seguimos transmitiendo aquí en vivo, en directo de las instalaciones, después de algunas leves fallas técnicas, pero seguimos aquí. Nos puedes escuchar y ver simultáneamente en la fanpage Letras del Gueto. Ahí se aceptan likes, donativos, insultos y todo lo que deseen aquí con los invitados. Hoy nos encontramos con Editorial Concepto, recapitulando el primer corte, Editorial Concepto, que está con nosotros, el director y el subdirector, se llama... por si no lo conocen, es Juan José Lamas y Alejandro Abraxas. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más de su más reciente publicación. Ya tiene bastantes publicaciones, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en este nuevo bebé que tengo en mis brazos, que se llama, es Concepto 2018. Concepto. Es una antología en la cual aparecemos pues varios poetas, ¿no? Yo tuve la dicha de ser invitado por el honor de estar en esta antología y pues me siento agradecido con Editorial Concepto por este apoyo, ¿no? Este apoyo que le da, no nomás, o sea, a toda la banda, ¿no? O sea, sí, bueno, retomo un poco para el comentario que estaba haciendo de que los que aparecen en Concepto son por invitación. O sea, no aparecen porque alguien quiere aparecer, decía que me dijeron que cuánto para poder aparecer en Concepto. No, de esa manera no aparecen por si me agrada su poesía. Desafortunadamente, pues sí, la decisión hasta ese momento sí sigue siendo nada más mía de que me agrade a mí, ¿no? Eso a lo mejor lo malo, pero el punto es que los que están ahí es porque a mi parecer son buenos poetas. Les encuentro algo muy interesante a cada uno. Son muy distintos todos, muy distintos. Creo que esa es la peculiaridad que tienen los libros de Concepto. Hay una poesía muy variada. O sea, el poeta sociológico, por ejemplo, Jesús Loza Sánchez. Uh-huh. El poeta Rosa, es el amigo de Jacobo, ¿cómo se llama? Mariano Mendoza, el poeta Rosa. No, el otro amigo. Un saludo a bueno, un saludo Mariano Mendoza es Rosa, pero no, el poeta Rosa, otro sí. Amigo. Andrés Roy Laureano. ¿Qué pasó? El poeta es el poeta Rosa que también viene aquí incluido. Okay, Cuquita. ¿Puedo mencionarlos por claro, su nombre? Ah, claro. Sí, claro. Se llaman en Concepto 2018, que tiene una portada del pintor, me decías. Roger, un pintor, un artista plástico de Baja California, de Mexicali para ser concreto. Pues es la verdad, no le pide nada a las grandes editoriales, es una excelente calidad, en la cual creo que Alejandro Abraxas fue el que se discutió en la parte de la revisión de los textos, ¿no? Sí. Se nota el jale. No, nos discutimos entre los dos, él también. Sí, le hemos macheteado ahí. Tiene una letra pues bastante chida, como fue leyendo en el tren, ¿no? O sea, está muy cómodo, muy a gusto para leerse, en la cual vienen incluidos unos grandes poetas. Bueno, vienen grandes poetas, pues viene gente que le gusta la poesía, que a lo mejor no se anima a publicar en una, pero es parte de lo de Concepto, ¿no? Vienen con voy diciendo uno y uno, ¿va? Sale. Yo digo María del Refugio Gómez Andrade. Alejandra Zaragoza Serrano, novia de Alejandro Abraxas. Digo, como paréntesis. Gloria Patricia Aceves Ramos. José de Jesús Loza Sánchez. Jorge Iván Cerritos. Jorge Iván Cerritos es un poeta salvadoreño, artista plástico también. Decidí incluirlo porque en verdad su poesía es muy buena, entre otras cosas, ¿no? Pedro Francisco Rodríguez González, que es nuestro anfitrión hoy aquí en Letras del Gueto, un excelente poeta. Un poeta, ¿cómo decías? Artesanal. Me gustó ese de... Artesanal. Sin albur. Sí, sí. Andrés Rogelio. Laureano, el amigo de... Andrade. Jacobo. Edgar Alejandro Romero Vargas, mejor conocido como Alejandro Abraxas. Nicolás Camarena, el poeta sacudido por la miseria y por las tranzas, y se reivindicó, es leal, desleal, pero es Nicolás Camarena. ¿Quién sigue? Patricio Israel Hernández. Un excelente amigo, compañero de la preparatoria, abogado actualmente, que ayer estuvo conmigo en el programa, y Sergio Vela Castro, que también está en Mexicali, también fue mi compañero. Y Patricio Israel y Sergio Vela Castro, en el año de 1994 sacamos una revista que se llamaba Los Poetas Malditos del Nopal. Entonces ya estamos retomando esa idea, lo estoy incluyendo, pero ya como parte de ya toda una historia, ¿no? Pues, y en la parte, bueno, en la primera página, mencionabas que siempre viene una palabra en latín, un dato curioso que no me había fijado. Desiderata. Desiderata. ¿Qué quiere decir? Lo que se desea. En este caso la palabra es desiderata, es lo que se desea. Pero en el libro anterior, ¿qué palabra había? No, fíjate que nunca me había fijado en ese detalle de que mutatis mutandis. Sí. Y cambiar lo que se debe. Es en el anterior en el que apareces. Ok. El primero es carpe diem, se aprovecha el tiempo. ¿Cuántos van? Este es el 2018. la tirada que sacar uno o dos por año. Uno, el año pasado. El año fueron dos, ¿no? Salieron dos, pero porque fue tan excitante, yo creo que fue muy excitante, muy orgásmico el año pasado con la cuestión de la poesía, que decidí que tenía que salir otro a medio año, ¿no? Pero no, creo que este año va a ser nada más uno para darle difusión. Darle la oportunidad a su crecimiento normal y empezar a trabajar. Porque ya estoy trabajando el concepto de 2019, ¿eh? Ya estoy en él. Ok, pues aquí creo que es la primicia, ¿no? La presentación oficial no se ha presentado más que aquí. Hoy sí. Es la primicia, ¿no? Aquí en Letras del Gueto. En Letras del Gueto. Sí, sí. Aquí está el libro, si pueden. Ahí pueden mandar un mensaje para... Vamos a regalar uno, bueno, de los que me tocan. Yo voy a regalar uno en la página. ¿Vas a atrever a regalar uno? A la gente, Francisco, que manda un mensaje. Francisco, no te atrevías ni siquiera a destaparlo. ¿Lo vamos a regalar uno? Hombre, pues fantástico. Aquí a la banda, que a la primera persona que manda un mensaje ahí en el... Pero que nos diga, hay que sí que nos que diga, nos diga uno de palabra. Los... No, ¿cuál fue la palabra en latín? La de este libro. Ok. La repetimos y a ver quién la... Sí, okay. Pero la palabra y lo que significa. Ok. Vale. También algo curioso es que en las credenciales de concepto aparece también una frase en latín que significa siempre carpe diem. Sí. Aprovecha el tiempo. Carpe diem. Entonces la frase es desiderata. No. Al primero que nos mande un mensaje con la palabra en latín que aparece en concepto 2018 se va a llevar un libro, ¿va? Pues, ¿qué les parece si damos lectura a alguno de los poemas que vienen aquí? Sí, me parece bien. ¿Con quién empezamos, Alejandro? Para que, no sé, darle como un intro a... Pues, a de Tin Marín, de Doping Way, ¿o qué? No sé, si me dan oportunidad de iniciar, me gustaría iniciar con el poeta salvadoreño, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Que es Jorge Iván Cerritos, es de San Salvador, de la capital. Les decía, es un excelente poeta, artista plástico, es un excelente dibujante y fotógrafo. Está tomando unas fotografías de la luna impresionantes, impresionantes. Bueno, leo el primer poema de Jorge Iván Cerritos, poeta salvadoreño. Nocturno. Nadie es testigo, nada, solo la lluvia, los grillos, la madrugada, alaridos, por dioses, trotes en desbandada, truena, los perros aullan, ladran, silencio, la muerte pasó por la ventana, compañía, entró, veo esta soledad, esta maldita soledad que me recibe, ¿qué hago con ella? ¿Dónde la tiro? ¿Dónde la boto? ¿Dónde la guardo? ¿Qué hago con tanta soledad que me persigue, que no me deja, que no me abandona, que me arrincona? ¿Qué hago con ella para evadirla, para burlarla? ¿Cómo exorcizo tanta soledad macabra? De Jorge Iván Cerritos, poeta salvadoreño. Ok, pues es algo de lo que vamos a encontrar en concepto poesía. 2018. ¿Alrededor de cuántos poemas vienen incluidos en esta antología? Pues son 11, son 5 por cada poeta. Son un promedio de 60 poemas más o menos, ¿no? Con las respectivas biografías. Bueno, la otra peculiaridad que tiene el concepto es, decidí yo incluir la biografía del poeta. Para mí es muy importante que se conozca el personaje, que lo visualicen quien lo lee, ¿no? Digo, es mi muy particular punto de vista, la necesidad de que se conozca, que se visualice, que entre en contacto el lector con el poeta, ¿no? Por ahí también está... ¿No manejas ningún estándar de, por ejemplo, se puede decir de algún tema en específico, mándame poemas de esto, mándame poemas del otro, no? No, fíjate que yo los leo y si me late su poesía, digo, mándame 5, es elección de ellos, nada más. No pongo ninguna restricción. Digo, el hecho es que me lata lo que hacen. Sobre todo el que tengan esa libertad para escribir. Eso me gusta, la libertad, ¿no? Cuando son muy acartonados no me late. Hay uno en especial creo que ha publicado 3 o 4 libros y me dijo, en verdad, me dijo que quería aparecer en concepto. Que qué tenía que hacer, entonces... Yo me puse a pensar, leí algunas cosas y dije, no, pues, simplemente no contesté, porque dije, no, es que no puede aparecer en concepto. O sea, según... Tiene que ser una poesía más pura, más emocional. Artesanal, como tú dices, yo a ti te denominé como poeta artesanal. creo que todos los poetas que yo amalgamo en concepto son artesanales. Me gusta la poesía artesanal. Me gusta el poeta poeta. Digamos que esa sería la definición. Me gusta el poeta poeta. Que no tiene una academia o algo por el estilo. No, pueden tener academia. No, el poeta poeta escribe y disfruta escribirlo. Y escribe sin restricción. No se cuida. ¿Sí? Para mí es el poeta poeta, el que no se cuida. El que se cuida demasiado no me late. De academia, por ejemplo, podemos poner a Alejandro Abraxas. Alejandro Abraxas, digamos que es una excepción. Que la mayoría de los poetas que del tipo de Alejandro Abraxas, yo no los incluyo. Pero ¿por qué Alejandro Abraxas sí? Porque Alejandro Abraxas es muy meticuloso, pero es libre al mismo tiempo. Tiene esa libertad. Me gusta esa libertad que tiene Alejandro, pero sí es muy meticuloso, o sea, y me late lo que él hace. Pero es el único, creo que es el único. Difícilmente aparecería alguien más con las características de Alejandro, no porque no sean buenos, quizás son buenos, pero no tienen esa libertad de escribir. Y Alejandro sí la tiene. Ok, pues vamos a escuchar algo de Alejandro Abraxas. Quería leerles antes un poema, hablando, para no hablar siempre de mis poemas. Okay. Un poema de Cuquita. Ah, sí, sí. María del Refugio. Del Refugio Gómez Andrade. Doctora de la Alegría, ¿no? Sí, no la has invitado, invítala, vale la pena, su poesía es muy buena. Esta poesía al principio no le había encontrado una importancia, pero Juan José la leyó con tal, no sé, como profundidad, de una manera que cuando lo leyó dije, no manches, es que Cuquita escribe bien perro. Sí, sí, sí. Entonces voy a ver si les gusta. Preguntas para ti. Hola, amigo. Hoy tengo una pregunta para ti. Sí, después de tantos años, quiero saber. ¿Tú te acuerdas de cuando nos conocimos? Todo fue tan casual, tan imprevisto, y yo que jamás pensé que sería tan importante ese encuentro. ¿Y recuerdas tú la palabra que cruzamos? Vi entonces algo increíble en ti, algo especial, algo sin igual. Y la primera vez que salimos, ¿lo recuerdas? Que caminábamos de la mano, como un par de niños. Y cuando me besaste, me gustó tanto que quería más de tus besos, muchos más. Me gustó tanto. ¿Y recuerdas mi primer te quiero? Tenía tanto miedo de decírtelo, pero lo dije en serio. ¿Y recuerdas nuestra primera discusión? Mi corazón lloró igual que mis ojos. Yo recuerdo todo lo que hicimos juntos. Son cosas, detalles, momentos que nunca olvidaré. Y cuando la magia entre nosotros se acabó, yo moría de dolor y lloraba noche y día. ¿Y recuerdas cuando me pediste tiempo? Mi alma se desvaneció sin tu amor. ¿Y recuerdas el hasta luego? Se convirtió en un adiós definitivo. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Yo también. Y aún no puedo aceptar que te llevaste mi alma. Pero como siempre digo, la vida sigue y la mía sigue aún sin ti. Wow. Bravo, un saludo. De Cuquita. María del Refugio Gómez Andrade. ¿Quieres enlazar uno, sí? Okay. Y al final digo el autor. Me pregunta si me he enamorado. Un poeta se enamora cada mañana. Un poeta se enamora cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. En cada latir del corazón. Mi alma poética se enamora de la sangre que corre por mis venas. Me enamoro de la vida y su dulce abrazo, del sol naciente de la mañana. Me enamoro de tu partida y espero tu regreso con esa ansiedad de un adicto. Me enamoro de tu pelo entre mis manos, de la forma de tus ojos cuando besas, de tu aroma. Me enamoro de esa ansia de no verte. Me enamoro de tu tiempo a tu lado, de tu esencia de mujer. Me enamoro del tibio abrazo que me das con tu partida. Me enamoro del instante accidentista del pasado. Me enamoro de la forma de tus caderas, de las noches en ti y los días sin ti.

su libro Concepto Poesía 2018, en el que aparecen varios autores, entre ellos su servidor. No sé si me lo permites, Juan José, robarme un minuto de tu tiempo para leer este poema en el que, que fue un honor participar contigo en esta edición de Concepto Poesía 2018. Que yo acababa de decir, y bueno, no sé, quiero dar un preámbulo a esto, que muy pocos lectores de poesía que para mí sean buenos, reconozco yo aquí en Guadalajara, pero uno de esos buenos lectores de poesía es precisamente Pedro Francisco Rodríguez. Gracias. Por eso está en Concepto, porque es un buen escritor, pero aparte también es un buen lector de poesía, al igual que Alejandro Abraxas. Gracias. Creo que estamos, yo tengo enfrente que según mi concepto son dos buenos lectores de poesía, ¿no? Entonces sí estaría interesante que se enlacen, ¿no?, con una lectura de poesía. Ok, pues si me lo permites, me voy a robar un minuto de tu tiempo, de tu entrevista. Me voy a hacer. Se llama Levántate. Levántate. No es necesario que te desaparezcan o te entierren en una fosa para que pisoteen tu derecho humano. Cuando pasas horas en un transporte público decadente, inseguro e ineficiente, o cuando pasas horas en un servicio médico precario y selectivo, o cuando pasas más de 12 horas en el trabajo porque el sueldo no alcanza, y las mujeres y los niños se suman a la fuerza laboral. Esto solo para sobrevivir, no para vivir. Pisotean tus derechos cuando los sueños de los niños de tener una buena vida como te la venden en la televisión se termina cuando llegan a la tienda de la esquina y su dinero no alcanza para la leche y el pan, mucho menos para comprar fantasías. Mientras que las opulentas campañas te promueven tu derecho humano como una promesa, como un regalo que te abrirá las puertas a la felicidad, la realidad te despierta con ese ruido que hace tu estómago vacío y te dice levántate. Ya es hora de estirar esos huesos y darle gracias a Dios que nos hizo mendigos. Levántate. Bravo. Bueno, es una muestra de una poesía comprometida, ¿no? Es lo que he dicho, ¿no? Y Pedro Francisco, pues, es un poeta comprometido. Sin ataduras, ¿qué es precisamente lo que yo nombro un poeta artesanal y un poeta, ¿no? Pues gracias por permitirme robarme un minuto de su entrevista. Al contrario. Por algo te publicaron. No, es muy bueno. Pues vamos a escuchar a continuación algo de Alejandro Romero Vargas. Más bien, primero quiero también que conozcan la poesía de Alejandra Zaragoza. Es muy buena. Sí, le dijo que si no leía uno de ellos, le iba a ponernos. Ah, no, sí. Vamos a escuchar a Alejandra, que también es una muy buena poeta. Transfiguración. Engendraste demonios en tu fértil cerebro. Luego lloraste por quemarte en tu propio infierno. La vastedad de caminos te atormenta. Observas desde tu trinchera la otredad. Tus etéreos pensamientos de la juventud mutaron a dolor. Te paseas por el purgatorio e intentas recordar el momento de la epifanía, tu dolorosa transfiguración. Y caminas apenas por la orilla del vacío infinito como un sonámbulo. Dolor en todo el cuerpo y la angustia, la palabra más veces pronunciada en tu lenguaje interno, te desgarra el pecho, llega a ser quien eres, te susurra el Übermensch, despacio al oído, despacio. Okay. Alejandra Zaragoza Serrano. Aparece por primera vez, creo que es la primera vez que es publicada su poesía, ¿verdad? Sí, es la primera vez que es publicada. De verdad, muy, muy buena poeta, muy recomendable leer su poesía. Aparecen tres mujeres en este libro y las tres son muy, muy buenas, muy buenas poetas. De verdad, muy recomendable. Futuras presentaciones, aparte de esta, futuras presentaciones para esta antología de Concepto 2018. Mira, como dices tú, hoy prácticamente es una presentación así al público porque está recién desempacado, pero todavía no tenemos programada una presentación, pues sí quiero programar una presentación muy especial para el libro, se lo merece realmente, sí, pero la presentación, digamos que la presentación oficial va a ser en la penal, próximo martes 13 de febrero, va a ser en la penal, en el Reclusorio Metropolitano. Esa va a ser la presentación oficial. Y quise hacerlo ahí porque creo que también la gente que está adentro merece, ¿no? Merece ser distinguida de una manera. En este caso sería con la presentación de un libro. Ya veremos después algunas otras presentaciones. La prepa 5 también, ¿no? Bueno, tenemos esas presentaciones, que es el 15. El 15 en la prepa 5 también es otra, ¿no? ¿Haremos ahí la presentación? Bueno, eso sí, igual, sí, una presentación. Una hora, entonces podemos hacer la presentación. No sé, ¿alguna otra más? Prepa 15. Prepa 5. Prepa 5. En Etzatlán también vamos a estar el 23 o 24 de marzo, ya ahí les pasaremos bien las fechas, pero vamos a estar en Etzatlán. Hoy hablé en la mañana con un amigo, posiblemente vamos a estar en la prepa 10 y en el CUSEI. Okay, pero las fechas están por programar. Y Concepto tiene este próximo viernes a las 7 de la noche en la Escuela de Artes Escénicas de César Moya la presentación del libro de Adalberto Galván Padilla, El Hijo Abandonado. Esto es el próximo viernes. Digamos que hoy estamos hablando del concepto editorial, pues tiene esa presentación el próximo viernes, ¿no? Ok. Jacobo, ¿ya se ganaron el libro o no? No. Que no, están igual ahí en los comentarios, ¿nada? Si no, okay. Lo dejas hasta la próxima semana, ¿eh? Sí. La verdad es que se lo ganen, pues se lo ganen bien porque vale la pena. El libro vale la pena, y que se lo ganen bien. ¿Vamos a darle más lectura o qué? A otras. A ver, de tus poemas, hay que leer tus poemas, hay que leer tu poesía. Vale la pena escuchar a Pedro Francisco. Se lo quiero dedicar a, no sé si me esté escuchando o esté ocupado en el trabajo o en el Face, por ahí, no sé. El otro, el látigo de... Al... Va dedicado, yo lo presento, ¿lo puedo presentar? Sí. Bueno, el siguiente poema va dedicado a la persona que mangonea actualmente a Pedro Francisco, la persona que dirige el rumbo de Pedro Francisco, y va dedicado con todo cariño, definitivamente, por Pedro Francisco. Pues okay. Adelante, Pedro Francisco. Ok, para empezar, no le gustó el título, porque le cambié el título. Cuando se lo presenté, no le gustó el de... Pero bueno, le puse mujer. Bueno, mujer... por lo que significa todo engloba este, ¿no? De mujer. Mujer. Infinitas realidades son tu presencia. Anhelos adictivos es tu mirada que sorprende. La euforia de tu tacto es alivio a esta adicción. Una imagen de reposo es tu forma cálida junto a la mía. Enmudeces tu voz para disimular tu placer. Ese vientre húmedo en mí es tu punto más vulnerable a las caricias. Amé esa noche que tu presencia ocupó la ausencia. Exalté esa mañana iluminada de cánticos. Devotamente me refugié en tus pechos. Con esa exacta cadera dejé mis manos. Imploré ante las caricias de tus besos y tus tibias manos en mi cuerpo. Inspiración mía, ¿dónde estás? Inspiración mía, ¿dónde estás? No te vayas. Me muerde esta hambre que tengo de tu vientre y me pierdo en el frío de mi noche. En ti nació la vida, en ti que eres perfecta, cálida y complaciente. Tu entrega llenó el vacío que dejó la espina. En tus ojos profundos, llenos de misterios y penas, encontré mi luz. Amo tu piel, tu sublime aroma de mujer. Inspiración mía, fuente de mis versos. Quédate en mí un momento más. Bueno, fue dedicado con mucho amor para el látigo actual de Pedro Francisco. Está muy enamorado, ¿eh? Porque para hacer esto, para atreverse a hacer esto en verdad... Tienen que valorarlo mucho esta mujer, ¿eh? Porque no, vemos muchos actuales así, ¿eh? Acá tenemos otro también que tiene el látigo muy bien que también puesto. Está bien acá. ¿De quién nos vas a leer, Alejandro? No sé, a ver, ¿quién? De Alejandra, sí, yo quiero otro de Alejandra, sí, claro que bueno. Sí. Sí, no te pega. No, que digas, no, es que si no, sí lo merece. No, en verdad sí, creo que sí. Vale la pena escuchar. La poesía de Alejandra Zaragoza Serrano en verdad es muy buena. Bueno, déjame comentar algo nada más y rapidísimo porque ya se nos está yendo el tiempo. Un detalle, Pedro Francisco. Hasta antes de este libro yo había contabilizado 18 nuevas voces que yo publiqué. Uh-huh. Nuevas voces que no habían sido publicadas. Otras 10, 12 que ya tenían libros publicados. Pero hasta antes de este libro, o sea, hay que anexarle 6, 7 más voces, más de 20 voces en año y medio yo he publicado. O sea, que se ha publicado por medio de Concepto, pues, ¿no? Creo que es algo que vale la pena, ¿no? Vale la pena mencionar que Concepto ha dado voz precisamente a más de 20 voces nuevas, completamente nuevas, ¿no? Entre ellas, voces muy, muy, de mucho valor, precisamente la de Pedro Francisco, ¿no? Sí. Pues gracias. Sí. Pues escuchamos. Y esperamos tu libro próximamente. Sí, esperamos. Sí. Esperamos. Esperamos que en este año haya una publicación por ahí. Dice, no tendré piedad de mí. Me aferro a los libros para aferrarme a la vida, a la melancolía llevadera. Me aferro a los libros para aferrarme a la vida, a la melancolía llevadera. Estamos solos, muriendo un poco cada día con la esperanza de un futuro mejor. De la mirada de Dios, este desorden es mi forma de estar en el mundo. No me interesa ser ejemplo de nada, no. No me interesa llegar a ningún ideal. Soy Alejandra y nada más. Todo tiempo pasado fue mejor, dice nuestra memoria. Hoy no quiero saber. Hoy no perderé en saber. Hoy quiero sentir. Ya no quiero perderme. Grito y pataleo, pero sé que nunca me perdí. Me perdí en medio de la noche tras un desesperado grito. Y la sombra atormentada que dejó de seguirme. Y un dolor que taladra el pecho. Ya no hay significado, no hay epifanía. Yo, ahora detrás de la sombra que me contradice, que gano terreno, mi auxiliadora, tantas posibilidades y sin embargo, tan banales. Wow. Okay. Un saludo a Alejandra. Pues muchas gracias. Pues ya para finalizar, ¿algo que gusten agregar? Yo quiero agradecerte por la invitación que nos has hecho. En verdad, muchas gracias por abrir el espacio para Concepto. En nombre de Concepto, pues te lo agradezco nuevamente. Y bueno, pues esperemos que nos vuelvas a invitar después de un tiempo más adelante para volver a hablar y el resultado que tuvo este libro, porque creo que va a tener un resultado muy especial este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar, esta nueva publicación y las demás publicaciones de Concepto? Mira, lo que yo he hecho y pretendo es que cada autor sea el que distribuya el libro, ¿sí? En este caso, pues, te pueden contactar a ti, que sea mediante ti. El libro tiene un costo de 110 pesos, porque, pues, bueno, aumentar un poco los costos, cuesta 110 pesos, y con ustedes los autores, ¿no? Con cada uno de ustedes que se comuniquen. Y ya después, no sé, buscaremos algún otro lugar que sirva como distribución. Pero en especial yo quiero que sean ustedes, los que lo distribuyan, para que ustedes, pues sí, tengan esa relación completa del libro, todo lo que es un proceso, hasta el punto de ponerlo en manos de sus propios lectores, ¿no? Decías que en este concepto, el concepto poesía, solamente son autores que tú eliges. Pero tienes publicaciones, por ejemplo, si yo no quiero aparecer en Concepto, pero quiero publicar un libro, ¿también publicas libros? Sí, estoy como editor, claro, o sea, el que quiera editar su libro. También, no, creo que también tengo esa mala costumbre de decir primeramente checo, ¿no? Uh-huh. Lo que pueda ser publicado por Concepto. Okay. Cuido algunos detalles, ¿no? Pero sí, cualquiera puede. Alejandro, ¿algo quieres agregar? Pues estamos abiertos a cualquier oferta de cualquier autor que quiera publicar su libro, promoverse, etcétera. Juan José es un excelente medio para promoverse, tiene muchos contactos en las prepas y en diversos lugares. Entonces, para llegar a más oídos y generar también más lectores que puedan conocer ya sea la poesía, la narrativa, y vamos a intentar próximamente un ensayo, a ver qué le... Sí, para que nos invites, ya que es el ensayo de Alejandro, créeme que está, vale mucho la pena. Quiero agregar algo nada más. El trabajo que estoy haciendo, que en este momento se está anexado, Alejandro me está apoyando, es sin fines lucrativos. Porque en este momento están sucediendo cosas muy muy extrañas en Guadalajara con la cultura, en especial con una mujer, ¿no? Que es pseudo cultura la que está ejerciendo, pero está provocando varios trastornos, ¿no? En la cuestión, al menos a mí sí, en el trayecto que yo voy llevando sí está causando algunas cosas, ¿no? Querer de vivir de eso ya, o sea, está afectando a muchas personas. Yo durante mucho tiempo me he callado, pero creo que en este momento sí es importante hablarlo. Sí. Es importante hablarlo porque yo lo que hago, lo hago sin fines de lucro, con la finalidad de poner en la palestra a los buenos escritores, porque valen la pena, independientemente de que tengan dinero o no. Creo que vale la pena que sean conocidos. Y ese es mi trabajo, y creo que en ese momento sí vale la pena que yo lo remarque, aunque se escuche mal o como se escuche, pero creo que es importante que se remarque porque hay quienes están aprovechando la labor que yo estoy haciendo, ¿no? Yo estoy abriendo espacios, hago lectores, y entonces ellos llegan y arremeten de una manera O sea, a lucrar, literalmente a lucrar. Se han cerrado espacios precisamente por esa voracidad de lucro. Okay. Y entonces creo que es importante ese punto, ¿no? Muchas gracias, Pedro Francisco. Entonces, gracias. ¿Los contactos, dónde podemos conseguir contactarlos? Facebook. Sí, Concepto Café, los encuentras en Facebook o también directamente al Facebook de Juan José Lamas Ramírez. Y a la de... Alejandro Alba Océano. Ok. Pues el mensaje final, un breve mensaje final para las lunas de Saturno. Que compren el libro y especial, bueno, que se lo pidan a Pedro Francisco. De verdad, si ustedes compran el libro de Concepto Poesía, están apoyando que el Concepto Poesía 2019 sea posible también, y quizá en ese libro sean 6-7 nuevas voces, nuevas. Entonces, eso es la función de comprar un libro de Concepto, ¿no? Okay. Y imagínate tú, lector nuevo, o sea, tú que estás iniciando, imagínate que te publique en posteriores ediciones Concepto Poesía, pues más bien sería como una inversión. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Ya me estoy viendo bien Herbalife. ¿No? Bien coaching. En pirámide, no, yo empecé de la nada. Casi no tiene terapia de coaching, ¿no? Okay. No, compren el libro, pídanselo a Pedro Francisco, por favor, o sea... cómprenlo con Pedro Francisco. Muchas gracias por la invitación, Pedro Francisco. Sí, muchas gracias. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo, en directo a las instalaciones de Radio Cartón. Ahí pueden escuchar el podcast, lo vamos a subir en esta semana. Ahí el podcast en la página fanpage Letras del Gueto. Ahí danle like a la página y muchas gracias por el favor de su atención. Un saludo a Mary, que está por ahí trabajando o ocupada en el Facebook. O en el WhatsApp. Un saludo a Mary, que me siento orgullosa de ella. Feliz Día del Amor para toda la banda. ¿Qué hiciste? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste mal? Feliz Día del Amor para toda la banda. Oh. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas del pensamiento con Editorial Concepto. Saludos, fuerza. Mary. Nos vemos. No lo perdones si hizo algo feo, no. Fuerza.